Pampa Conga. Escucha Radio Tropical FM. Desde la región Cusco, para el mundo, Radio Tropical 98.9 FM. Siete de la mañana y siete. Son las 7 y 7 de la mañana, amigos oyentes, 7 y 7 de la mañana, estamos total sintonía en Lima, Tambo, Mollepate, Curahuasi, también a través de nuestras plataformas, estamos en TuneIn Radio, Seno.fm Radio, Radio Garden, y también estamos en nuestra plataforma de Facebook Live, gracias a nuestra gente, saludos a nuestro paisita, ahí está don Manuel Zúñiga, escuchándonos también desde Lima, saludos, saludos a cada uno de ustedes. Si quieres vender, promocionar y tener más ingresos, anuncia tu marca, tu negocio o tu producto. Radio Tropical lo hace. Lo hace con una programación ágil, con música, noticias y mucha diversión. Búscanos en Facebook como Radio Tropical Lima Tambo y no te arrepentirás. FM, Radio Tropical, la marca de tu música. Se rompa el chinizo, mi guía de ti. Del misterio, como el quince como el quince. Son las 12 del mediodía y 10 minutos. Suena para ti. Gracias a tu respuesta. Radio Tropical FM, la más fuerte. Oye, Denis. Me conformo solo con mirarte. Y aunque muera.

Capital FM.